Y mientras tanto, ¡sánguche! A todos, la mesa ya está servida, se podría decir, mientras descubrimos que Marito Pergolini tiene un segmento muy parecido al de Sándwich, que se llama Café, en vez de un café se llama Café. Nos rompemos la cabeza nosotros, la gente que hace radio siempre, ¿eh? Así que un saludo ahí a Mario que... Que nos está escuchando. Sí, nada más tiene 500 cafés más que nosotros. Nosotros vamos por el café con Juli número 20 y pico, él lleva el 504. Pero igual así todo te diría Mario, nunca usaría el reloj que tenés puesto y nunca usaría la camiseta que tenés puesta por los millones de dólares que cuesta. Bueno, no importa. Más allá, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen mediodía para todos, buen mediodía sangucheriles, como dice Mary. Acá el Tino de Contracorriente. Hola, buen día para todos, ¿cómo va? Muy bien, ¿qué tal? Buenos días para todos y todas. Aquí Cristian. Cristian y recién fue Gise. Acá Gise, perdón. Hicimos la ronda de presentación. Estamos en la radio. Claro. ¿Qué le estoy diciendo? La gente no nos ve, pero nos escucha por todo el mundo, ¿no? Tenemos conectada la señal, los satélites, las antenas, así que los que están en Hong Kong, un beso para todos ustedes. Muy bien, hoy muy contento. Un lunes con Tutti. Estoy muy, muy contento. Yo estoy muy contento también. Hoy es el día del ingeniero agrónomo en Uruguay. Que es el único país de Latinoamérica que a nosotros nos interesa que el ingeniero agrónomo esté bien, que trabaje bien, que cumpla sus objetivos. Tengo dos primos. Tengo dos primos ingenieros agrónomos, les mando un saludo. Están allá en Gobernador Virasoro, Corrientes. Así que hoy los voy a saludar. Pero esto es en Uruguay. Muchos correntinos son ingenieros agrónomos. Y sí, porque allá está la posta, está la papa allá. O la yerba, mejor cuando dicho. Se habla de yerba mate, hablamos de Gobernador Virasoro, justamente, que se encuentran en Las Marías. Y Las Marías tiene, que son los dueños tarahui, los Narvaja Centenos, tiene una especie de ciudad adentro. Ajá. Las Marías. Yo toda la vida fui de niño para allá, nunca entré en Las Marías, es una cuenta pendiente, pero son todos correntinos. El mate es correntino, tierra colorada y yerba mate. Entrerriano también, disculpame que te corrija, pero en Entre Ríos el mate es bastante más rico. Yo tengo familias en Entre Ríos y en Corrientes, pero nací en Entre Ríos. Ya lo sé. Así que... Pero bueno, vamos a hacer una disputa de mates algún día. Ajá. Y veremos a ver qué... Nosotros tenemos lindos naranjos. Exactamente, el cítrico ahí. Pero bueno, hablando un poco de diseño, vamos a tener una nota interesante hoy. Uh-huh. Traemos, él está en Mar del Plata, Seba Acampante de Trimarchi. Es uno de los creadores del Trimarchi DG, que es el evento más importante en Latinoamérica, no solo en Argentina, sino es el evento más importante en Latinoamérica de diseño gráfico. Que viene gente de todo el mundo, así que vamos a estar presentando a los chicos. ¿Es ese multitudinario que hay un montón de talleres y todo? Yeah. ¿Cómo se llama? Repitámoslo. Trimarchi. Trimarchi DG se llama. Es una convención de diseño gráfico. Bien, sí. Yo vi un especial en la tele, ¿puede ser? Están en todos lados los pies. Sí, sí. La verdad que es genial lo que están haciendo. Estoy ansioso porque Seba salga al aire para que nos cuente él con sus propias palabras cómo generó esto, que ya es el número 14, pero es el año 13 que se hace. Ahora él va a contar eso seguramente. ¿Y cómo arrancaron? Fueron dos chicos de 18 años que dijeron, necesitamos una convención, necesita algo el diseño gráfico. Y bueno, pasaron 13 años. Y ahora viene gente de todo el mundo. Y de todo el mundo, y llenan un estadio, un polideportivo, el polideportivo de Mar del Plata. Muy bien. Así que está muy bueno, estamos muy contentos de poder tener a los chicos de Trimarchi en la tribu. Seminario intensivo de diseño gráfico. Exactamente. Está muy bueno. Son tres días bueno. al ¿Ustedes tajo. Se van para allá? Por ahora no. Dale, déjense, muévanla un poco. Hemos ido, vamos a ver si este año también podemos ir. Está bien, bueno, ahora le preguntamos entonces a Sebastián si tiene algunos pasajes, algo. algo. Un avión Seba para otorgarnos. Pero un hotel debe conseguir. Un hotel puedo decir. Una casa, una carpa. En Mar del Plata les cuento que está la casa de nuestra columnista de cine. Así que buena cosa. Teatro. De teatro, claro. Nada que ver. Algo que ver tenía. Así que bueno, y el señor Estrella, ¿qué nos trajo para compartir más? Les traje una banda que me encanta, que ya ha sonado en Sanguche en un día que no fue el lunes. Uh-huh. Resultó que, bueno, los chicos tocaron en uno de los festivales de las fechas del ANFI. Hablamos de Fonalex, banda radicada en la capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Un power trio increíble. Para mí es de las bandas que más me gustan, que están tocando ahora. Me encanta lo que hacen, así que realmente es un placer enorme traerlos a esta mesa, este lunes de sándwich. Vamos a escuchar un trío de rock realmente buenísimo. Perfecto. Algo bastante diferente a lo que escuchamos en tus bandejas. ¿Disfrazado de qué? Es la pregunta. Bueno, mucha gente dice que ese bicho es una empanada. Uh-huh. Otros me han dicho que, no sé, que era un pescado. Para mí es un puercoespín, no sé. Es una especie de pescado. ¿Qué tiene de puercoespín? El nombre, puercoespín. No, pero tiene unas espín. Tiene una cresta. Su nombre es Pin, básicamente. Spin. Y obedece a una marca de remeras que en su momento tuve y unas historietas que hacía, que justamente eran las historietas de Pin es puerco porque puerco es Pin. Esto no es un chivo porque ya no se no comercializa. Existe. Esto es un chivo. Así que lo que les puedo decir es que quedó el disfraz y que, bueno, el otro día, por pedido de la señorita Maggie Simpson, que, bueno, ya hablaremos, espero que pronto, al respecto de las bases del concurso que planteó, donde supuestamente iba a premiar el disfraz más grande. Ajá. En cuanto a volumen. Bueno. Pin hizo un esfuerzo realmente muy grande para pasar música porque no escuchaba casi. Era un DJ sordo, digamos. 10 centímetros de goma espuma por lado, muy complicado, ¿no? Pero bueno, creo que para las personas... Estuvo que muy bien, estuvo muy difícil la elección. A mí me hicieron votar y me dijeron cuál es la personificación más interesante. Y ahí está la discusión que sumé al voto. Hice el voto al que nadie votaba. Mi voto fue para la patía fuera de la cancha y terminaron decidiendo ahí otras personas, lo cual algo que me sale muy bien es abrirme de gambas. Hice, bueno, decidan ustedes, porque esto ya me superaba. Era una 4:30 de la mañana viendo qué disfraz ganaba. Voto secreto hubieses hecho, como en los programas de ahora. Voto secreto. Esto del qué cosa, ¿no? Del jurado, de elegir. Sí, sí, sí. ¿Cómo se impuso, Mejor que no gane, sí, bueno. La verdad que mejor. Poner puntuaje, después responderle a Marcelo, que ahora también es vicepresidente de un club de fútbol y que aparte la hija sale con otro famoso. Yo ya no entiendo nada. Y bueno, así es la vida, flaco. Esta es la vida. No le demos aire. Escuchemos una musiquita, vayamos a una tanda. ¿Vamos a una tanda, señorita Mina? Bueno, a pedido de Tino, nos vamos a una tanda. Necesito tandas. Amardiscos. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos del gustito a lo nuevo sonido. Amardiscos. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Poco que envidiarle Jack White, ¿no? ¿Qué estamos escuchando? Realmente, Mati, es como decís, estamos escuchando la música de Fonalex, un super trío que viene trabajando hace varios años. Yo tuve ocasión de verlos un miércoles en el Rockelin, tocaron junto a los chicos de Auricular y me encantó. Cuando lo vi dije, fa, ¿cómo suenan? Porque realmente lo que estamos escuchando ahora, que es grabado en estudio, no tiene tanta distancia con lo que hacen en vivo realmente, ¿no? Una banda que tiene 6 años de incubadora y que recién a los 6 años saca su primer disco. Esto quizás puede ser un buen mensaje para todos los grupos que empiezan a tocar y ya rápidamente quieren hacer todo el recorrido de, no sé, hacer los demos, salir a tocar, grabar el disco. En el caso de ellos, se han tomado su tiempo y el resultado está al oído, me parece, ¿no? Una banda que además se mueve mucho en la autogestión y con estos métodos de empezar a vincularse han llegado a tocar en Texas en el verano, han tocado también en Chile en festivales realmente multitudinarios, están todo el tiempo tramando cosas, haciendo videos nuevos. vale la pena realmente ir a verlos en vivo. Los amigos que están en Rosario los van a poder ver el viernes. Luego de escuchar el Amordiscos, vamos a darles bien la fecha, uh-huh, para que sepan dónde pueden ir a encontrarse con la música de Fonalex. Un super trío, como les decía, que cuenta entre su formación con al menos una persona que tiene una profesión rara, que es el baterista, que es Azafato. Azafato de a bordo en una línea aérea. Tal vez por eso les costó tanto sacar el disco. Che, vamos a tocar, para que el batero lo tengo en Kuala Lumpur. Puede ser. Pero lo cierto es que realmente suena muy ajustado. Yo, a partir de esta nota para Sándwich, para Mordiscos, empecé a buscar más información todavía, porque ya era una banda que me gustaba mucho y a la que había visto en más de una ocasión, de la cual tengo el disco, que de hecho contábamos hoy al principio del programa, que han sonado en Sándwich. Y empecé a buscar y me di cuenta que realmente han tocado en Chicago, como les decía, en Texas, covers de bandas hiper disímiles, como puede ser de Depeche Mode, o algo de David Byrne también por ahí, temas de Spinetta, que para ellos es un referente muy marcado. Y bueno, de hecho el nombre de Fonalex obedece a cierta... a cierto tramo de la cultura de los 70s, que ahora lo van a contar en la nota. Uh-huh. Pero bueno, es una banda para los amantes del rock, del rock en su más pura expresión. Me parece que Fonalex está haciendo punta y es una banda independiente, nueva, fresca, que está tocando con todo. Así que hay que ir a verlos y escucharlos. ¿Estamos listos para escuchar entonces la grabación? Yo ya tengo acá el delantal puesto, estoy preparadísimo. Vamos a mordisquear entonces. Soy Juan de Fonalex. Le pusimos en un primer momento Niño de Cobra a la banda, en honor al personaje de la serie animada Los Halcones Galácticos, que nos gustaba a los tres. Con el paso del tiempo sentimos que no nos identificábamos más con ese nombre y decidimos buscar algo nuevo, y Gonzalo Cuchetti, el bajista, propuso, en honor al mítico estudio de grabación Fonalex, donde grabaron Pescado, Manal, bandas fundacionales del rock nacional. Y bueno, nos pareció que estaba buena la búsqueda, así que nos quedamos con Fonalex. En frenesí le canté a mi cielo, sabe dulce el humor. Tomás Jagre en batería, Gonzalo Cuchetti en bajo, teclados y voces, y yo, Juan Chetelo, en voces, guitarras y algún tecladito. Y comulgué con un crepúsculo negro, me dije se fue. Será mi conquista. Yo arrancaría con Bozal, porque fue el primer tema que hicimos los tres cuando empezamos a laburar juntos. Es un tema que habla sobre quedarse con algunas palabras, callarse antes de lastimar al otro. Partió de una discusión de pareja y me pareció que era un tema que estaba bueno para hablar, y bueno, arrancamos con ese tema. Thank you. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosclavio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Tomás Jagger estuvo en una banda que se llamaba 11.000. Gonzalo Cuchetti estuvo en proyectos en Bahía Blanca, que no recuerdo el nombre. Y ahora está actualmente tocando también con Rosario Ortega. Estuvo tocando con Chucky, el tecladista de Los Piojos, mucho tiempo también, como guitarrista. Bueno, eso es lo que puedo recordar. Y yo estuve en Rosario, tuve una banda que se llamaba Golem, que estuvo unos 6-7 años, sacamos dos discos. Y bueno, eso es un poco lo que hicimos antes de sumarnos a Phonalex. De tu cabeza. Llevamos juntos algo así como 6 años. Sus dominios. Tiene tus ojos y tus orejas. Tomás Jagger, además de baterista, es azafato de Aerolíneas Austral. Y bueno, estudia batería el resto del tiempo y toca todo lo que puede. Gonzalo Cuchetti es profesor de guitarra. También es DJ, pasa música en vinilos. Y es músico para, como les decía, para Rosario Ortega y para otras agrupaciones, como sesionista. Y yo soy profesor de canto, de guitarra. Toco en Phonalex y toco también con Cuchi a veces en el subte, en la calle. Bueno, nosotros, digamos, el motor compositivo de la banda es lo que nos toca de cerca, generalmente. Aquellas cosas que nos conmueven, a veces un deseo, a veces una historia que nos conmueve, a veces pedir algo, a veces agradecer por algo. En los últimos tiempos hemos tratado de empezar a volcar en nuestra música mensajes positivos, ya sea agradecer por el sol, hablar sobre la humildad, cantarle al amor, cantarle a una persona que no está, qué sé yo, tratar de dejar algo lindo flotando en el alma del que escucha. Bueno, para recomendarles, obviamente, a los amigos de Superchería, es una banda que viene laburando, está en su segundo disco ya, y la verdad que tienen preciosas canciones, también letras que están trabajadas, que tienen algo para decir, así que búsquenlos, Superchería, tienen dos discos, uno reciente. Dime si no está. Nos pueden encontrar en Facebook como Phonalex, con PH y X final. En Bandcamp también buscan Phonalex y está el disco, se lo pueden bajar gratis. Mi sándwich favorito es el de milanesa. El de Tommy supongo que es el de jamón crudo con palmitos. Y el de Cuche es el de salame con queso de cabra. Amor Disco. Escucha las entregas completas de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música. Alex, entonces, ¿de dónde que no me quedó claro son oriundos? Son oriundos de Bahía Blanca, de Rosario, de Capital, pero ahora están radicados aquí y han tenido la virtud y el trabajo de tener su propia sala y en ese tiempo y en ese espacio incubar estas canciones, algo que también es muy importante para los grupos, ¿no? Tomarse, me parece, el tiempo para encontrarse con la química propia, ¿no? No es lo mismo querer salir a hacer las cosas de prepo y de golpe que tomarte tu tiempo para conocerte con las personas con las que vas a compartir el camino musical, ¿no? Les puedo contar, chicos, que por ejemplo en los shows que dieron en Estados Unidos hay varios videos en YouTube, les recomiendo que los busquen, igual vamos a poner algunos en el Facebook de Sándwich y de Amordiscos. se ve que al público estadounidense realmente le llega el rock, más allá del idioma, ¿viste? Uh-huh. Están recopados. Cuando terminan los sets, algunos sets de 16 minutos, de 20, por ahí anduvieron tocando, realmente pegaron, me parece, entre el público de Estados Unidos. Para decir de los chicos, por ejemplo, de Juan, me parece que, además de ser un gran guitarrista, tiene algo en la voz que es de esos cantantes que cuando los escuchaste libera a vos también algo. Pega unos gritos muy afinados, realmente tiene un control de su caudal vocal muy interesante, y a mí me pasa algo parecido a cuando lo veo, por ejemplo, a Francisco Bochatón en esos picos que clava la voz arriba, que es como que te genera una empatía que te libera, no sé. Yo lo explico de esa manera, ¿viste? Está muy bien. Y para contar también, han tocado en varios festivales. Podemos, por ejemplo, señalar el homenaje a Luis Alberto Spinetta, del cual María hemos estado hablando, sí, aquí en Sanguche. Gonzalo Cuchetti en particular tocó una versión de Hiedra al Sol impecable que me encantó. Así que ahí se notó esto que ellos contaban en la nota de que está en la versión larga duración, no en la que escuchamos hoy en Sanguche. Digamos que la nota completa dura casi una media hora, hay dos temas más y cuentan otras cosas, entre ellas su devoción o su admiración por la obra de Luis Alberto Spinetta, ¿no? Y bueno, también han tocado en festivales callejeros, como los realizados en pedido de justicia por el asesinato de Mariano Ferreira, ¿eh? Uh-huh. Chicos que también siempre se acercan a causas solidarias o de reivindicación de derechos. Y para los amigos que están en Rosario, les contamos que van a tocar justamente con Superchería, que es una banda que han recomendado recién, este viernes a las 21 horas en Magnamara, que queda en Tucumán 1016 en Rosario. Así que vayan agendándoselo este viernes, Fonalex y Superchería en Magnamara de Rosario. Muy bien, McNamara. Hace rato que no voy a Rosario, hace rato que no voy a escuchar una banda de rock and roll a Rosario. Tenemos que tomarnos un tren, ¿no? Y hacer un recorrido. Vamos a hacerlo, porque yo lo veo en tu mirada y es una realidad. Dalo bien, por hecho. Bien, muchísimas gracias, señor Cristian Estrella, con su Amordiscos. Amordiscos que, si no escuché mal, los miércoles en Radio Rueda sale Sándwich Radio Rueda, después salimos La Toscana Mística y después viene el Amordisco. La Toscana Mística, perdón, programón en vivo que estás haciendo con los abuelos desde González Catán. Uh-huh. Les recomendamos a todos que lo escuchen. Van un ratito a la tribu, vuelven a Radio Rueda, hacen ahí un picadito y después sale Amordiscos Larga Duración. Esta semana tenemos a Madrid Solo con una nota de 1 hora 5 minutos. O sea, las mismas preguntas en distintos músicos. Tienen la duración que cada uno le quiere dar, ¿no? Digamos, se cuelgan. Así que escriban, ustedes también que están escuchando, si quieren dar a conocer su música, a amordiscosradio@gmail.com o al Facebook, que es Amordiscos Radio también. Muchísimas gracias, Cristian Estrella. Quédate aquí, que sos nuestra guía del otro lado, junto a Sabina Mina. Estás coordinando aire, así que no te vayas muy lejos porque te necesitamos. Aquí no me lo pongo al cúnico, acá estamos. Sándwiches.